Hola Pepe, hola a todos los compañeros de Farco. Bueno, es así, aquí en Viedma nos hemos reunido todas las organizaciones sociales y los programas sociales que estamos por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un tren partió desde San Carlos de Bariloche y nos encontramos aquí en la mañana. En el día de ayer hicimos una jornada donde la Red Adolescencia Viedma coordinó una serie de actividades recreativas, también de reflexión, donde los jóvenes hicieron sentir su voz. Y en el día de hoy, a las 9 de la mañana, comenzó la marcha que recorrió varios ministerios de nuestra ciudad capital en el marco, ¿no?, de una crisis justamente en el mismo ministerio en donde están anclados la mayoría de los programas sociales que estas organizaciones llevan adelante. Estamos aquí con Alejandro Palma, que es de Colectivo Al Margen de Bariloche. Hola Alejandro, buen día. Bueno, ¿cuál es la evaluación de esta jornada, de esta mañana? Y por un lado, bueno, contento de haber logrado llegar acá a la capital de la provincia con más de 180 chicos y chicas de diferentes localidades de la provincia, y principalmente también de la línea sur y de los parajes, que son lugares que históricamente están como silenciados. Y tenemos la alegría esa y también un poco el enojo de, digamos, de que no nos están recibiendo como esperábamos que nos recibieran, tanto en la legislatura como en algunos ministerios, que estamos trayendo un documento con propuestas y también con unas denuncias concretas sobre el estado de la infancia en la provincia, y no hemos tenido hasta ahora la mejor recepción de ese documento. Así que bueno, amacándonos en estas dos sensaciones, la alegría y también un poco el enojo de no poder estar concretando algunas cuestiones. Y en el marco de una crisis que dice que renunciaría casi todo el gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, Gali, justamente, que muy pocas veces o cuesta que reciba las organizaciones, bajó en el momento de la marcha. ¿Qué es lo que les dijo? No fue mucho que nos dijo. Nos recibió el documento, nos dijo en concreto que estaba en una mesa de diálogo con los gremios, ¿no?, que están en la provincia, principalmente con ATI, bueno, que podría habilitar a esa mesa de discusión o de debate también a las organizaciones sociales. Esa fue la propuesta concreta que hizo, y quedamos también en juntarnos, a lo cual nosotros estamos diciendo que el canal institucional para que nos encontremos, tanto las organizaciones como los consejos locales, como los diferentes trabajadores de las áreas de infancia, tiene que ser a través del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, que hoy por hoy lejos está de estar funcionando de una manera democrática y participativa como lo que nosotros pensamos que debería ser. ¿La infancia y la niñez está en peligro en Río Negro? No sé si está en peligro, pero sí vemos que se está derechizando las políticas claramente, están yendo como hacia una derechización. No es casual en esta provincia lo que está pasando con el fallo del Superior Tribunal de Justicia y el aval que está teniendo por parte del gobierno. Lo que nosotros analizamos con los compañeros y las compañeras es que claramente las políticas están siendo regresivas en materia de derechos humanos y que estamos viendo un giro hacia la derecha, y además tenemos esta situación de lo que es la subejecución del presupuesto en áreas claves, en el Ministerio de Desarrollo principalmente, en un año donde vemos cada vez mayores necesidades en los barrios, donde vemos mayor vulnerabilidad de derechos y donde vemos que cada vez los chicos la están empezando a pasar más mal que años anteriores. Entonces nos preocupa que justamente un año que empieza a ser de crisis y de tanta fragilidad en lo social, que se están recordando justamente por el eslabón más fino, que son los programas preventivo, promocional o de restitución de derechos. Gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes. Bueno, Pepe, ahí está la voz de una de las organizaciones. Bueno, como decía Alejandro, hoy fue un día que tuvo mucha repercusión esta crisis en el gabinete. Gali es justamente el ministro de Desarrollo Social de la provincia, un poco relativizó y sintió esta situación, y bueno, de esta manera se cierra en estos minutos con una actividad en la legislatura de los chicos que vinieron en el tren, la propuesta de esta marcha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, propuesta por las organizaciones. Rosana, gracias por el informe, un abrazo grande. Abrazo a todos ustedes, chau.